no voy a permitir que vaya a dar declaraciones falsas como la que dice que la policía, esta que te dije, que cae de otro planeta, se presentó ante el fiscal o no se presentó ningún fiscal. Entonces, si no le suena la causa, no hable, o si no, tengo que creer que está encubriendo. Y no puedo permitir que venga y que diga lo que dijo y después lo veo 3 días en el programa de Ventura queriendo buscar a la mamá de Luis Miguel. Todo muy bizarro esto. Sí, sí. Bueno, entonces hoy van a haber pericias y, bueno, acá está... ¿Cómo ves a la sociedad de Bahía Blanca? Este tema está instalado, pues estamos acá hablando desde Buenos Aires. Sabemos que este es un caso que se está instalando en los últimos días. Y también, bueno, vos nombraste a Santiago Maldonado. Tenemos también el caso de Luciano Arruga aquí en La Matanza. Digo, hay casos que nos dejan preocupados, ¿no? De qué pudo haber pasado con Facundo. A mí no me queda ninguna duda de lo que le pasó en el contexto que tenemos que ubicar, en el contexto pandemia, controles estrictos, que significa mano dura. O sea, la policía te lo dice una vez. Vos imaginate, el pibe se va sin papeles, sin permiso, lo para en un retén, sigue para Bahía. Como son, che, tenés que volver. No, bueno, che, tenés... me imagino que será así. Pero yo, volviendo, yo tengo que abastecer los 4 requisitos que me piden para condenar, ¿no? Y vos me estás preguntando por la opinión de Bahía. Y la opinión siempre está condicionada, como en todo. Bahía es una ciudad que no se caracteriza por ser muy progresista, ¿no? Sí. Acá tenemos la nueva provincia que tiene a sus empleados asesinados, que la compró ahora un testaferro de Moyano, que maneja, y que son las dos cloacas de noticias de acá. ¿Por qué te digo esto? Porque manejan un poco la opinión pública de estos medios, y estos medios tienen más información que las víctimas. La foto esa que aparece de Facundo, la mamá se la pidió a la policía y no se la dieron. Dice, no, la borramos. Y cuando la justicia provincial se declara incompetente y la policía deja de seguir direccionando la investigación, cuando vino Berni acá a Bahía, la policía estaba ese mismo día, la de la provincia, ¿no?, con pista falsa buscándolo a Facundo acá, tratando de meter que Facundo llevaba Bahía, cosa que no es. Entonces, ese mismo día, cuando se declara incompetente la justicia provincial, aparece mágicamente esa foto en el diario La Brújula. Entonces, yo entiendo el derecho a libertad de prensa, yo entiendo todo, pero también tengo que denunciar cuando hay medios como este, como La Nueva y como La Brújula, que están vinculados a la policía. Y sí, que lo veo al señor Sasso, el socio este de uno de los miembros de este grupo, opinando y explicando en los medios a nivel nacional. No es que yo tenga, me muera por salir. Lo que quiero decir es que lo que dice este tipo no es lo que piensa la querella. Uh-huh. No sé si soy claro. Muy claro, muy claro. Y realmente el problema de las policías y la autonomía de las policías en general, pero sobre todo las provinciales, es una deuda de la democracia que en pandemia se está viendo, ¿no? Con muchos casos de violencia policial. Así es, lamentablemente, sí. Son todas las policías golpeadoras, pero lo que quiero decir es esto. Obviamente que sí, que quiero meter preso a todos los policías que pueda. Pero no es únicamente la policía. No es el único desaparecedor la policía. Sí. No podrían hacer esto sin el consentimiento de los políticos, porque le hacen el laburo sucio, de lo que tiene que ver con la falopa, porque están entongados todo, y de la justicia. Si no, no pueden hacer lo que hacen. Y hacen esto porque tienen protección. Y lo digo porque lo he vivido, lo he padecido. Hace 8 años que estoy con la causa de Solano. Estoy con la causa de Ávalos, de Sergio Ávalos, desaparecido en Neuquén. Estoy con la causa de Caterina Moscoso, asesinada, desaparecida en Montehermoso, donde denunciamos al fiscal general de acá, 3 fiscales, 6 comisarios, y lo voy a terminar denunciando al procurador porque se está haciendo el pelotudo, porque se lo denuncié hace 8 de abril, me lo manda a otra fiscalía. Entonces, lo que vos ves que son como los bomberos, no se pisan entre ellos, ¿no? Entonces, no es únicamente la policía. Acá, el señor Berni, para mí, sabe más de lo que dijo. Y acá, yo tengo todo el derecho a pensar que lo que viene es una cosa armada y que va a aparecer el cuerpo en algún momento tratando de minimizar el impacto. Es lo que pienso, ¿eh? Ojalá me equivoque y Facundo esté tomando caipirinha en Río Janeiro y todos tengamos que pedir disculpas, como en la puta vida la pidió la ministra Bullrich, que viene acá a llamar a hacerse la que va a ayudar, o como no la pidió nunca la policía de la provincia de Buenos Aires por todos los asesinatos y desapariciones. Así que bueno, yo soy de pedir perdón, pero ahora, viste, no quiero pedir perdón, ahora quiero pedir todo lo que tengo ganas de pedir, porque no tenemos mucho tiempo. Los medios te dan cobertura, te dan cobertura, te dan cobertura, te dan cobertura, y después no te la dan más y te quedan bola gritando solo en el medio de la nada. Leandro, te mandamos un gran abrazo aquí desde Radio Gráfica. Somos parte de las radios comunitarias de la Argentina, así que el compromiso de seguir charlando con vos. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, ahí pasaba Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en las inmediaciones de Bahía Blanca. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Otra noticia que tiene que ver también con la violencia de la bonaerense. Mataron a un joven de 18 años en La Matanza. Lucas Nahuel Verón regresaba de festejar su cumpleaños a bordo de una moto junto a un amigo. Dos efectivos serán indagados este sábado. Esto publicaba en estos días Carlos Rodríguez. Ayer, justo una nota de Página 12. Mañana vamos a estar hablando con Hijos La Matanza, con la querida Lili Galeano, que están en el tema, y hay respaldo oficial, y la Comisión Provincial por la Memoria, que está en tanto el caso de Facundo Castro como el de Lucas allí en La Matanza. Así que temas de violencia policial que tiene que ver con lo que ocurrió también en San Luis, en Tucumán, es decir, de que arrancó la pandemia, hubo casos muy elocuentes de cómo hay prácticas que vienen de la última dictadura militar y que siguen ocurriendo en las policías con sus autonomías, que es un poco lo que charlábamos la semana pasada con Ricardo Rajendorfer. Uh-huh. Ya vamos, Manu Rivas, con el tema deuda externa argentina a fondo con Alejandro Olmos Gaona, pero antes, métale música. Vamos a seguir en la misma época. Escuchamos Unos Pocos Peligros Sensatos, el primer disco de Los Redondos de Ricota. Vamos al segundo disco de Sumo, un año después, 1986, segundo disco de Sumo. Dividido por la Felicidad fue el primero en el 85, este es Llegando los Monos, y un tema que se llama Los Viejos Vinagres. Thank you. Entrevistas, información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 40 minutos, seguimos este día lunes, fresco, aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, en La Gráfica. Manu Rivas, ¿hay mensajes? Sí, nos llegan mensajes. Marlene Asta dice, buen día compañero, buen arranque de semana. Y bueno, le decimos también muy buen arranque de semana para vos. Y le mandamos muchos saludos a Hernán Valderga, Valeria Estrella, Emiliano Vidal, Javier Vital, Sebastián Ortega, que están conectados escuchando la radio en este momento. Tema deuda externa. Estamos yendo bien, hay dudas, hay debate. Y se cumplen 20 años de un fallo histórico que tuvo que ver con la investigación, con el empuje del historiador, del militante, Alejandro Olmos. Y vamos a hablar con su hijo, que es un continuador de esta lucha, también historiador, y dedicado al estudio de la deuda externa argentina. Alejandro Olmos Gaona, bienvenido aquí a Radio Gráfica. Te saluda Lucas Molinari, ¿cómo estás? Gracias, Lucas. Bueno, un fallo histórico, del gran empuje que tuvo tu viejo y que dejó una enseñanza. La gran pregunta es, bueno, primero quiero que nos cuentes de lo que ocurrió hace dos décadas para después hablar de la actualidad, ¿te parece? Bueno, primero es un fallo histórico al que nunca nadie le dio bola, porque sí. El error del juez fue, en vez de haber tomado las decisiones que correspondían, es decir, de acuerdo a lo que es el derecho argentino y el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos, de nulidad absoluta, y tendría que haber hecho declarado esa nulidad y no la hizo, se limitó a mandar sus conclusiones al Congreso para que el Congreso hiciera algo. Y el Congreso no hizo absolutamente nada, como no lo había hecho antes y como no lo hizo después. Es decir, recibieron el texto de la sentencia y lo mandaron directamente a un archivo con nombre equivocado para que nadie lo encontrara, y ahí quedó sepultado en el olvido. Mirá vos, esas lo mandaron al archivo con otro nombre para que nadie lo encuentre. Exacto, y como no lo encontrábamos, o sea, un amigo mío que fue hasta hace poco presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros, fue al Congreso a ver dónde estaba, qué se había resuelto con eso, y ahí, después de un largo peregrinar de meses, encontró un legajo con un nombre equivocado donde estaba el oficio del juez Ballestero con la copia de la sentencia. Mirá vos. Esa es la importancia que le dio el Congreso al fallo. Qué interesante este detalle histórico que contás. El juez Ballesteros, a partir de la investigación y de todo el movimiento que generó Alejandro Olmos, lo que dio cuenta es que la deuda externa que había parido la dictadura genocida y que había aceptado el gobierno democrático de Alfonsín y después de Menem, y bueno, en ese año 2000 estaba De la Rúa, esa deuda era ilegítima. ¿Ese es el centro del fallo, Alejandro? Es el centro del fallo, que las operaciones eran absolutamente ilegales, que se había violado la Carta Orgánica del Banco Central, que los peritos habían determinado que no se conocía el destino de los fondos, que habían intervenido en la contratación de préstamos personas que no eran funcionarios del Estado, aunque después el Estado reconoció esas obligaciones, un cúmulo de ilegalidades que en un país distinto hubieran significado una revolución, pero acá no pasó absolutamente nada, y hasta el día de hoy, julio del año 2020, la totalidad de los gobiernos constitucionales lo desconocieron al fallo, cumplieron con las obligaciones de la dictadura militar, es decir, nadie las discutió nunca, se limitaron a refinanciarlas y a pagarlas. Incluso la reestructuración de Kirchner. Y sí, porque la reestructuración, porque hay otra de las cosas que creo que es importante aclarar, ¿no? Que a veces se habla de deuda vieja y deuda nueva. No, la deuda es la misma, refinanciada permanentemente. La prueba es que cuando uno ve el último decreto del presidente y la ley de sustentabilidad de la deuda, hacen referencia a los bonos emitidos por Macri y después a los bonos emitidos en el 2005 y en el 2010. Y los bonos que emitió el doctor Kirchner en el 2005 era para reestructurar la deuda que venía del desastre de la Rúa y del desastre de Menem. Y la deuda de Menem venía del gobierno de Alfonsín, el videodeuda de Alfonsín venía de la dictadura. O sea, hay una relación inescindible entre todo ese proceso. Sé que ayer, Cristina.